que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que me lastima es tanta confusión en cada desquicio de mi corazón, como hacer de un lado de mis pensamientos. Por ti, por ti, por ti he dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Y si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se amaran es demasiado. Me enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que te has marchado. ¿Y cómo es ser una paz? He dejado todo sin mirar atrás. Apuse la vida y me dejé ganar. Por extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo. Increíble, la verdad. Qué emoción. Impresionante arrancar de esta manera. La verdad, o sea, no, creo que no hay palabras para expresar esto. Estamos en este lugar donde tantos grosos han pasado. Es complicado expresar los sentimientos, pero bueno, vamos a divertirnos, a disfrutar en esta noche. Esto hace 3 meses lo venimos, más de 3 meses armando. Y el concepto, la idea fue hacer una fiesta en una parque. Hoy las puertas abrieron a las 10 de la noche, pero la fiesta acaba de comenzar.